Desde septiembre y principios de septiembre vine a hacer una maestría en sociología. Ajá, perfecto. Bueno, y esta noticia que se anunció en los últimos días de que en Francia va a haber a partir de abril, tendrá aborto gratuito, según lo anunció la ministra de Salud del país, el procedimiento que había sido legalizado en Francia el año 1975, ya hace muchos años, será completamente gratuito para todas las mujeres. Bueno, ¿qué sabés de este tema vos? Bueno, en realidad, como vos decías, compañera también, soy militante feminista en Argentina hace algunos años, acompaño a mujeres a abortar desde la colectiva Decidimos, de Socorristas en Red, que es una red nacional en Argentina. Y bueno, cuando llegué a Francia también empecé a interiorizarme en el tema, y en realidad lo que hay que explicar es que el aborto, la práctica del aborto es gratuita desde el 2013 en Francia. Uh-huh. Lo que cambia ahora, digamos, es que se van a ser reintegradas todas las prácticas necesarias para realizar el aborto, es decir, la ecografía, el análisis de sangre y demás. Uh-huh. O sea, todos los estudios previos que con el cambio de la ley en 2013 todavía no estaban cubiertos, van a ser cubiertos a partir de abril de este año. Bien, la práctica del aborto, estamos hablando que se hace, ¿es medicamentosa? Bueno, en realidad hay, como bien dijiste, la ley es del 75, se aprueba de manera definitiva en realidad en el 79, y en el 2001 es una fecha importante porque digamos que desaparece el Código Penal, o sea que se legaliza realmente la práctica del aborto. Uh-huh. Y es hasta las 12 semanas de gestación, sin una consulta previa, que esto es importante, digamos, si la mujer está decidida no necesita pasar por ningún comité, como en algunos otros países, por ejemplo Uruguay. Uh-huh. Y hay dos métodos, uno de ellos es el medicamentoso, pero que se hace hasta la semana 7, y el otro es el AMEU, que nosotros le decimos AMEU, uh-huh, que es la aspiración, que se hace hasta la semana 12 y en algunos casos un poco más hasta la 14. Bien. Bien, sí, lo que se leía en algunas noticias, el eco de esta noticia, era que este proyecto va a ser financiado con los impuestos de los ciudadanos franceses. Bueno, por supuesto que si es una legalización que hace el Estado, se va a hacer con el impuesto de los ciudadanos, uh-huh, de toda Francia. ¿Cómo se vivió allá esta noticia? Digo, pensándolo desde esta otra parte del mundo, donde digamos, estamos bastante lejos de llegar a la despenalización y la legalización del aborto. Bueno, en Francia tienen unas leyes un poquito más vanguardistas y desde el 75 al menos están contemplando la situación de las mujeres en la situación de interrumpir voluntariamente sus embarazos no deseados. ¿Cómo se vive allá la cuestión de los medios, ¿no? Porque yo quise leer algunos medios, pero en francés me cuesta demasiado. Entonces, bueno, por eso también contar un poco con vos para que nos cuentes cómo se está viviendo allí esta noticia. Bueno, en realidad, digamos, hay una cuestión importante, que es decir, como en Argentina también el movimiento de mujeres y feministas sostiene la lucha por el aborto, en Francia la historia es la misma, y fue el movimiento de mujeres con un movimiento que se llama el movimiento por planning familiar, que es el que hoy sostiene centros militantes que están acompañando todavía mujeres a abortar desde hace 40 años, que junto a otros colectivas del movimiento feminista logró en su momento la presión para la ley. Incluso hubo dos manifiestos importantes que son bastante conocidos antes de la ley, el de las 343 Salop, que sería como putas, uh-huh, que estuvo firmado hasta por Simone de Beauvoir y demás, y un manifiesto de varios médicos. Entonces, bueno, hay hoy, después de 40 años, yo creo, y por mi experiencia acá, es muy difícil que el aborto se quite como si nada, y ya hay una digamos, mucha institucionalización de varios años hasta llegar a este punto de la legalización total y de la gratuidad total. Claro. En realidad, digamos, con esto que pasó de la ministra difundiendo públicamente, obviamente hubo reacciones de grupos pro vida que existen igual en todos lados, pero tienen mucha menos, digamos, injerencia que en Argentina, mucho menos, y sobre todo porque hay una ley que, digamos, que nos ampara a las mujeres, claro, que estamos en Francia en este momento. Entonces, bueno, hay un sentido común para mí en el cual el aborto es un derecho. Bien. Bueno, vos decías como... Y sobre todo, no, aclarar eso, que hubo elecciones regionales a fines de diciembre y el partido de la extrema derecha del Frente Nacional, uno de sus, digamos, discursos públicos fue decir que iba a cortar el subsidio al planning familiar, los reintegros de las obras sociales a la práctica del aborto, y digamos que esos discursos no tuvieron mucha injerencia en la sociedad, sino todo lo contrario, hubo muchas críticas de organizaciones de mujeres, pero no solamente a esta cuestión de derechizar en todos los sentidos desde ese partido, pero sobre todo en los derechos de la mujer. Bien, yo quería preguntarte si, bueno, como el aborto en Francia parece que llegó para quedarse, por suerte, pero si vos contás con algunos datos respecto a luego de la despenalización, sobre todo este dato que tirás del 2001, si hay estadísticas que puedan dar cuenta de menores cantidades de mujeres, no, lo que tenemos acá en Argentina, la cantidad de muertes por abortos clandestinos es casi igual a la tasa de nacimientos, digamos, estamos hablando de una práctica que es cotidiana para las mujeres, tanto en todo el mundo, y si Francia puede ser un ejemplo como para mostrar que despenalizar el aborto sirve para cortar con estas muertes por abortos clandestinos. Bueno, estadísticas en este momento no podría decirte. Lo que sé bien es que, digamos, el número de la tasa de abortos en Francia respecto a otros países de Europa es muy alta, lo cual quiere decir muchas cosas, pero quiere decir garantizada por el Estado, se hacen alrededor de 200.000 abortos, y en un país que vos pensás que en términos de extensión respecto a Argentina es más pequeño. Uh-huh. Y a su vez, en realidad a su vez es un país que respecto a otros países europeos tiene una cobertura en educación sexual muy alta también, lo cual también es un dato importante, uh-huh, porque digamos que antes de la ley que legalizó el aborto, también hubo una ley que legalizó la anticoncepción, y hay, por ejemplo, el movimiento por el planning familiar, también es un movimiento que milita mucho por la educación sexual y por una educación, digamos, con perspectiva feminista sobre la autonomía y los derechos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en ese sentido hay diversas experiencias en Europa, y por lo que he charlado incluso con militantes del planning familiar, no significa la ley que no haya problemas respecto al aborto. Entonces también hay aún muchos médicos y médicas que están en contra. También hay muchas conciencia, mujeres que llegan con semanas, digamos, más de 12 semanas, y eso es un problema. Hay que generar un mecanismo para que vayan a otro país de Europa donde la ley implica más semanas. Bueno, hay muchas mujeres que llegan con situaciones de violencia. Entonces, digamos, la ley en sí misma no garantiza el acceso total, sino que también hay grupos de militantes detrás que garantizan y sostienen que el aborto se realice de manera efectiva y segura. Por último, preguntarte, porque también lo dijiste hace un ratito nomás, esta medida excluye a turistas y a inmigrantes ilegales, dice la noticia, que no podrán contratar el seguro para abortar. ¿Esta medida, digamos, fue resistida o fue aceptada así como, bueno, yo no soy francesa o soy marroquí, pero estoy viviendo en Francia y, digamos, no puedo acceder a realizarme la práctica del aborto seguro? ¿Y eso cómo, digamos, qué puedes decir sobre eso? Bueno, no, en realidad, digamos, sacando turistas, que es un caso excepcional, habría que ver cuánto tiempo ese turista está aquí y demás. Una vez que pasa 2 o 3 meses, creo que ya no es turista, así que digamos que ese sería un caso excepcional. Pero en realidad, para las mujeres que tienen, digamos, acá la seguridad social básica, digamos que no tienen una mutual y una obra social por un trabajo, o sea que pueden estar desempleadas, que muchas veces son inmigrantes, este cambio en realidad abarcaría a esas mujeres. Ajá. Lo que no implica es que eso suceda después en el 100% de los casos, porque obviamente que hay, lo que sucede con las mujeres migrantes es que hay muchos problemas respecto al acceso a derechos. A veces no hablan francés, a veces les piden muchos trámites que son extremadamente complicados porque hay que ir a un montón de lugares, por lo cual hay que tener plata para poder hacerlo. Bueno, en realidad la medida en ese sentido es progresista respecto a las mujeres migrantes, pero bueno, después como con otros derechos y con otros campos, digamos, de derechos humanos, eso no sucede en todos los casos. Bien. Bueno, Paula, te agradecemos estas palabras. Ha sido muy clara respecto a brindar más información sobre esta noticia. La saludamos con alegría desde acá, desde La Plata y desde Argentina. Y te saludamos a vos también. Te extrañamos un poquito desde Decidimos. Bueno, les mando un beso. Yo también. Un abrazo y un saludo para vos. En sororidad siempre. En sororidad. Adiós.